Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con tus hijos que tú tienes, pero los queremos. Creado y legado a la web, no le digas a mamá. Saludos, terrícolas. Nos encontramos en otra emisión más de su podcast, No le digas a mamá. Y en esta ocasión, ya la mesa ahora sí está reunida, está completa. Y pues como saben, yo soy el búho y en el staff tenemos a... Hola, yo soy Kainis. Hola, yo soy Emma. Gorilón. Acá está el modorro. Muy bien. Ya los escucharon, toda la mesa completa y reunida. Y bueno, para esta emisión... tenemos un tema especial. A todos los fans de nuestros episodios o temporadas pasadas podrán recordar que nos gustaban mucho los libros. No sé si, Kainis, nos quieres hacer la presentación del tema de esta emisión. Sí, bueno, en esta ocasión vamos a hablar de las novelas de aprendizaje o novelas de iniciación a la vida adulta. Es un género que se conoce como Bildungsroman o Bildungsroman. Inicia a finales del siglo XVIII con la novela Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister de Wolfgang Goethe. Y básicamente es un género en el que se nos habla, el personaje principal es, ya sea que empiece como niño o adolescente, y sufre una serie de aventuras o experiencias que lo preparan hacia la vida adulta. Entonces, en esta ocasión vamos a reseñar novelas relacionadas con este tipo de narrativa, o bien también muchas de estas funcionan como el primer libro que alguien puede leer si se aventura en el mundo de la literatura. No sé, tienen un niño de 10, 15, de más bien de 12 a 15 años y nunca ha leído un libro, pues a lo mejor alguno de los que aquí comentemos puede ser un buen libro para entrar en el mundo de la lectura. Antes de comenzar de lleno a lo que ya nos comentó Kainis, Emma, ¿nos puedes decir las redes de nuestro podcast, dónde nos pueden encontrar, cómo nos pueden localizar, cómo pueden escuchar esta emisión? Claro que sí, nos encuentran en nuestra web oficial, noledigasamamá.ga. En Facebook nos encuentran como podcast No le digas a mamá y en Twitter en @ no le digas _a mamá. Muy bien, ya lo escucharon, terrícolas, esos son los medios donde pueden acceder a nuestros audios y a todo lo demás que vamos a subir. Y bueno, ya continuando con lo que comentó Kainis, una de las novelas que me agradó mucho leer fue Rojo y Negro de Stendhal, con esos personajes tan característicos, tan extraordinarios, básicamente una historia de amor, aunque un amor no estilo Romeo y Julieta, como todos podemos estar acostumbrados, sino un amor más, ¿cómo le podemos decir?, convenenciero, desde mi punto de vista. Esta novela, hablándoles un poquito de ella, nos cuenta las peripecias y todo el plan que trama este joven soñador que se quiere comer al mundo llamado Julian Sorel, que él lo que quiere es en esta Francia de época, que quiere ir escalando socialmente. Y para lograrlo, ¿qué es lo que hace? Pues trata de cortejar a la mujer más rica de su aldea o pueblo y poco a poco ir así escalando en la vida social de esa Francia de época. También, bueno, dentro de la trama tenemos que Julián Sorel quiso empezar como sacerdote, que es uno de los lugares donde pueden... pues genera más riquezas y dinero, y con la ayuda del abad de Chenal, él lo va aconsejando, le va diciendo, guiando por el buen camino, para tratar de que este muchacho logre cumplir sus sueños, pero en el sacerdocio, y él aún no le agrada mucho la idea, y pues rompe el camino, y por su paso van apareciendo varias señoritas, o varias jóvenes o señoras, a las que va enamorando con tal de obtener algún beneficio. No sé si Kainis, ¿tú tienes algún comentario sobre Stendhal? Pues más que sobre Stendhal, sobre el personaje de Julian Sorel, es como de los, casi un arquetipo del personaje maquiavélico a lo largo de la historia se la pasa conspirando, como que juega mucho en cuanto a que es el protagonista, pero de alguna manera llegas a odiar al personaje un poco. En la actualidad lo llamaríamos antihéroe, este tipo de personajes, pero pues no era tan común en aquella época que el protagonista se hiciera odiar por el lector. Y bueno, otra de las novelas que a mí también me hicieron pues adentrarme a este género de novelas de iniciación fue Demian, de Hermann Hesse. Y pues, ¿cómo no olvidar a esos personajes de Emil Sinclair, que es la voz cantante en esta novela, quien nos va guiando, nos va mostrando cómo es este mundo de adolescentes, cómo nosotros pasamos ese cambio de la niñez a adolescencia y luego adultez, junto con su entrañable y misterioso amigo Max Demian, quien a lo largo de esa travesía de esta historia de Hermann Hesse nos va mostrando lo terrible y cruel que puede ser ese cambio en la juventud, podríamos decirlo. Y asimismo, pues nos muestra un poquito todas esas partes de la faceta humana, ¿no? Aquí recuerdo, Kainis, que me comentabas, a ti te gustaba mucho un pasaje donde Max Demian hace algo con el típico bully de escuela para que dejen pasar a Sinclair, si nos puedes mencionar un poquito. Sí, mira, a mí se me quedó muy grabado esta novela. Yo creo que sí funciona tanto para iniciarse en la lectura como leerla en la adolescencia, que es una época de conflictos, porque el personaje principal, Sinclair, vive como que al terminar su infancia, vive atormentado con las buenas acciones y las malas acciones, y eso como que siente que ya no puede ser parte de su familia porque se ve como corrompido por malos pensamientos, por malas ideas, y en ese proceso uno de sus compañeros de escuela le empieza a hacer bullying, lo empieza a extorsionar, Franz Kromer, y llega un punto donde él siente esta angustia porque de repente lo extorsiona de que le pide que le robe a sus papás, no sé, ya sea dinero o algo de comer, y este como que se siente con el agua hasta el cuello, no sabe qué hacer, a pesar de que es pues un adolescente, y de repente aparece este personaje de Max Sinclair, de Max Demian, con el que se va volviendo amigo, y en algún momento Demian se percata de que Sinclair, su nuevo amigo, está siendo extorsionado por Hans Kromer, y hace algo un día, dentro de la narración, hace algo para que Kromer deje de molestar a Sinclair, y él se da cuenta de que hizo algo, porque nunca lo vuelve a molestar Kromer, y al paso de los años se mantiene la amistad entre Demian y Sinclair, y Sinclair siempre se pregunta qué hizo Demian para que Kromer dejara de molestarlo. Entonces, de las muchas novelas que he leído hasta la fecha, esos pasajes siempre se me quedaron grabados. Ok, pues ya lo escucharon. Si tienen algún bully, traten de buscar o imaginar qué hizo Demian para acabar con él. Y bueno, por acá tenemos a Modorro. Esperemos a ver si no lo levantamos muy temprano. Modorro, si nos quieres compartir alguna de las novelas que... Bueno, perdón, es que como vi que había un debate ahí y estaba buscando un dato. Nada más respecto a Julian Sorel, el personaje de Rojo y Negro, a mí me parece todo lo contrario, no es precisamente maquiavélico, llegas a odiarlo o llega a ser odioso precisamente porque es demasiado torpe. Él cree que está haciendo el gran complot, que él está saliéndose con la suya y al final termina muerto por algo precisamente, porque es muy torpe, ¿no? Creo que mi apreciación respecto a Julian Sorel de Rojo y Negro es completamente opuesto a lo que menciona Cainis. No creo que sea maquiavélico, yo creo que más bien es demasiado torpe. Es inteligente, pero es torpe al mismo tiempo. Está demasiado embebido de su propia soberbia, de su propia persona, que resulta torpe, pues. Y bueno, yo voy a hablar de la novela de perfil de José Agustín, el escritor mexicano que tuvo el honor de andar de manita sudada con Angélica María, cuando Angélica María todavía no pasaba por las garras de... No me acuerdo quién fue, pero bueno. El punto es que José Agustín escribe esta novela de perfil en donde En realidad, no sé si sea una novela de iniciación, propiamente dicho, porque habla del momento en el que un muchacho de preparatoria de los años 60 tiene que decidir qué carrera estudiar. Si va a entrar a la Escuela Nacional Preparatoria o si va a entrar a la Universidad Nacional Autónoma de México. En realidad, uno no siente que pase nada en particular, el personaje no crece, pero el personaje está narrando constantemente su pensamiento, lo que le sucede, cómo se va de juerga con sus amigos, cómo regresa a su casa y no quiere que lo vean sus papás, su relación con sus hermanos. Tiene una hermana menor y un hermano menor, creo, pero no los aprecia mucho porque son niños y él ya es un adolescente de 16 años. Nos habla de un México también completamente diferente, de un México en donde a los 16 años uno ya era considerado prácticamente un hombre adulto, no como en la actualidad en donde uno llega a los 36 y todavía no es completamente adulto. Y resulta interesante precisamente porque en cierta forma refleja lo que significó para nosotros, al menos yo recuerdo eso, las vacaciones de verano de la preparatoria, que era como, pues un día te levantas, te vas a jugar fútbol, otro día te vas de fiesta con tus amigos, pero pues realmente no pasa nada, sigues siendo la misma persona al final del verano, ¿no? Y por eso me gusta, yo la recuerdo con mucho cariño y con mucho afecto, precisamente porque es interesante cómo llega a describir también lo que son las vacaciones de verano. Ese simplemente estarse levantando y no saber qué va a pasar. Al final no pasa nada. Muchos capítulos del libro están así, ¿no? Parece que no pasó nada. Incluso hay un capítulo que repite lo que ya había escrito en otro capítulo y eso parece que lo hace el autor con la intención de demostrar cómo, pues sí, hay días en los que te sucede exactamente lo mismo que te sucedió el día anterior, sin ningún tipo de avance o de cambio. Y esa es mi primera recomendación de perfil de José Agustín. Muy, muy, muy buena novela. Muy bien. Ahora yo les voy a recomendar El Guardián entre el Centeno de J.D. Salinger. Yo creo que a la mediados del siglo XX se volvió, si bien ya comentábamos que un libro de Goethe fue el que iniciaba esto de la novela de aprendizaje, para el siglo XX El Guardián entre el Centeno se volvió el libro arquetípico al respecto de este género, tanto que cada que salían posteriormente libros de este tipo, se definían como el guardián entre el centeno de la siguiente década, no sé, ya sea la versión guarra con La senda del perdedor de Charles Bukowski, o la versión ochentera con el menos que cero de Edison Ellis. Y actualmente dicen que para la generación Facebook es una novela que se llama Cresco, al ratito les doy el nombre del autor, es el mismo que escribió Lolito, que lo consideran actualmente el infante terrible de la literatura. Y bueno, El Guardián entre el Centeno nos cuenta básicamente un fin de semana en la vida de Holden Caulfield, un adolescente de 17 años que el viernes es echado de la escuela donde está estudiando, una preparatoria privada, y se supone que como que él es consciente de que a sus papás les van a recibir el aviso de que lo expulsaron hasta el lunes, entonces tiene como todo un fin de semana para destramparse, irse a Nueva York, en lo que sus papás reciben esta noticia y lo castiguen, y entonces aprovecha el tiempo, se va un fin de semana a Nueva York, vive toda una serie de aventuras, se mete a un hotel de mala muerte, le contratan una prostituta que termina desagradándole, él todo el tiempo, a mí me gustan mucho estas escenas donde los personajes van a realizar algo y siempre ocurren distintas cosas que impiden que lo logre, en este caso es, él quiere hablar con una chica que le gusta, tiene su teléfono, tiene modo de contactarla, pero como que siempre él en su mente se va poniendo trabas para no hacerlo. Y algo curioso en este personaje es que él considera que toda la gente a su alrededor son unos falsos, entonces actualmente lo veríamos como el típico berrinche de adolescente, pero para la época yo creo que hay un contexto en el que está narrado diseñado este personaje. Sin embargo, a pesar de ser un libro que he leído varias veces, como que al paso del tiempo uno va empezando a estar en desacuerdo con Holden, porque lo que en un tiempo te parecía subversivo y estas ganas de quererte comer al mundo, al paso del tiempo te das cuenta de que pues hay un poco de berrinche en su actitud. Y bueno, lo más célebre de esta novela es que fue el libro de cabecera que le encontraron a Mark David Chapman, el asesino de John Lennon. El día que le disparó a Lennon, en su chamarra llevaba una edición de bolsillo de la novela de Salinger. Entonces, es de esos libros que se puso de moda que los asesinos seriales o los asesinos célebres tenían una copia de este libro, era su libro de iniciación, por así decirlo. Sí, sí recuerdo eso del guardián entre el centeno, y también hicieron como cierto gag, no sé si alguno de ustedes veía South Park, que como querían, era una novela que les prohibían leer a los chicos, como que me acuerdo que al principio del capítulo se los encargaron, y después como que estaba esa discusión entre deberían leerlo, no deberían leerlo, porque es tiene esta carga de que lo tenía Chapman, ¿no? Y al final terminan haciendo creo que otra novela, porque cuando uno de ellos lo lee, se da cuenta de que no tenía nada de malo la novela, o sea, no, nada que incitara en sí como a que sucediera ese asesinato, y bueno, pues nada más quería mencionarlo. Y pues ahora sí voy con mi recomendación, que es La Metamorfosis de Franz Kafka, que no sé si conoce a alguien o si aquí en los podescuchas, alguna vez lo hayan escuchado mencionar. Muy icónica la imagen en donde sale a lo mejor una cucaracha o un insecto, como una cochinilla o un escarabajo, y habla de un señor que se llama Gregorio Samsa y de cómo se va transformando de despertar una mañana en su cama. Es un hombre que trabaja mucho y empieza con esa transformación a insecto. Y primero es como esa sensación de que si está dormido, está despierto, se alcanza a ver a sí mismo cómo mueve sus patitas y de repente cuando despierta se da cuenta que en verdad se transformó en un insecto. Y entonces está esta discusión fuera como de libro de qué tipo de insecto es. Yo cuando lo leí y por la descripción que hacía Kafka o Gregory, como lo queramos ver, que casi es como una narración, una metáfora de cómo él se sentía, o yo me imagino, Kafka, como que, cómo lo veían los demás, cómo era esta sensación de transformarse en alguien que los demás empezaban a despreciar. Por alguna que otra razón, sabemos de la historia familiar de Kafka, que él era como muy rechazado por su padre, incluso en Cartas al Padre, pues se ve cómo él trata de exponer la relación que tenía con él. Y siento que La Metamorfosis es esta intención de poner cómo él se siente relegado, cómo se va transformando en alguien que los demás no quieren. Tiene una parte muy triste que cada vez que me acuerdo me dan ganas de llorar, y solo voy a decir que es la parte de la manzana, para que no lo hayan leído, lleguen a esa parte, se sorprendan y digan, ay no, ahora entiendo lo que más sentía cuando escuchaba la palabra manzana y metamorfosis. No quiero decir mucho más de la trama porque siento que es un relato demasiado corto, o sea, es como una novela corta, en la que si hablo de más, no tiene esa misma sensación o parte de novedad a la hora de leerla. Entonces, yo creo que lo dejo hasta ahí y le doy la palabra a Gorilón. Muy bien, pues mi novela de iniciación es claramente El Maravilloso Mago de Oz. Yo no voy a un poco aburrirlos de qué trata porque yo creo que a estas alturas todo mundo sabemos de qué trata esta novela. A mí lo que me maravilló de chavito era que fue mi primer novela que no tenía dibujitos. Eso fue. Mi jefe me dijo, ¿sabes qué? Ya basta de que leas acá novela infantil con muchos dibujos más que texto, entonces te voy a pagar 50 centavos por cada hoja leída del Mago de Oz. Entonces pues yo me motivé, agarré una novela de que me llamaba la atención por la portada y empecé a leerla, y pues vaya maravilla, ya sabemos la situación de Dorothy queriendo regresar a su añorado y fantabuloso Kansas, y encontrándose a sus diferentes amigos, compañeros en el camino amarillo. Esta recomendación yo doy, y lo increíble de mi historia personal es que cuando acabé de leerlo, porque yo estaba traumado y con una pluma, que es un pecado capital rayar los libros con una pluma azul o roja o morada. Yo rayaba el número de página. Y cuando acabé, llegué con mi padre y le dije, papá, ya acabé de leer El Mago de Oz. Y mi papá me dijo, ¿de qué trata? Y yo no tenía ni una remota idea de qué trataba. Y junté con la novela como 50 pesos, me dio un billete de 50 a mi jefe y me dijo, lo cortó a la mitad de enfrente de mí y me dijo, cuando leas bien la novela, te voy a regresar los otros, el otro cacho de 50 pesos. Entonces, ahora sí me puse a leerlo por segunda vez y me fascinó. Oye, Gorilón, ya no estamos en Kansas. ¿Ya no? ¿En dónde estamos? ¿Quién sigue, chicos? Estamos en la nueva normalidad. Y pues sí, nada más una cosa, Gorilón, si le quieres aclarar a la audiencia, esos 50 pesos eran 50 nuevos pesos, como algunos los conocimos, o eran de la vieja escuela. ¿Eran qué? ¿A cuánto que vale? ¿De qué año eres? No, eran obviamente, era un billete. Acuérdense que cuando uno es chavito, cualquier billete que le presenten de color pues es valioso. Y más cuando te lo rompen en la cara, eso es, para mí fue traumático. No sé, Emma, si a ti alguna vez te ha roto un billete enfrente de ti y digan, te queda la mitad si haces un buen jale. No, nunca me ha pasado. Más bien, yo siempre que me encuentro algo digo mitad de mitad y quiero romper el billete. Bueno, el tiempo apremia y aquí, aunque no tenemos satélite ni nada que estar pagando, sí hay que editar mucho audio. Entonces, vamos a pasar ahorita ya a cerrar la emisión de esta ocasión, pero recordándoles a todos que pueden pedirnos algún tema en particular que les interese, si quieren que alarguemos algún episodio o ampliemos más el tópico que estamos manejando, pueden escribirnos a las redes que mencionó Emma hace ya un rato, y si no, aquí en las notas del programa vamos a dejar también para que ustedes opinen. Y bueno, chicos, no sé, algo con lo que quieran cerrar, Modorro, ¿qué quieres comentarle a la audiencia para cerrar? Duerman sus 8 horas diarias, es lo mejor que les puedo recomendar. Muy bien. ¿Algunas redes de contacto o dónde te podemos localizar? En el podcast de No le digas a mamá cada martes, a la hora que se publique. Muy bien. Ok. Emma, ¿algo que quieras comentar? Los libros no se rayan y quien los raye se va a ir a... No diría que al infierno porque el infierno es cool, se va a ir al hospital de COVID. Y bueno, a mí me pueden encontrar en @secure en Twitter. Muy bien. Gorilón, después de todas esas amenazas, ¿algo que quieres comentar? No, pues absolutamente nada. No me arrepiento de haber rayado el libro, porque al final de cuentas los libros sirven para ojearse, manosearse y toquetearse lo más que se pueda. Y a mí me pueden encontrar ya por fin, ya vamos a salir de esta cuarentena, entonces ya me van a poder encontrar en cualquier Oxxo en la fila esperando las caguamas. En el Gato Azul. En el Gato Azul. Muy bien. Cainis. Bueno, gracias a la audiencia por escucharnos. Y a mí me encuentran en Facebook, busquen mi fanpage, Si a Saturno Vas, y en Instagram, Cainis-83. Ahí publico de repente historietas cortas, algún dibujillo. Entonces denle like y seguimos en contacto y no le digas a mamá. Ok, ya los escucharon. Recuerden que pueden dejarnos sus comentarios aquí debajo del podcast. Y cualquier duda, comentario y demás que tengan, estamos aquí para recibirlos. El podcast de No le digas a mamá ha terminado. Este podcast ya se jodió. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Adiós.